Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la casa, que iniciamos con la información cultural. En días pasados, varios países latinoamericanos se sumaron a la iniciativa de festejar el 12 de octubre como el Día del Descubrimiento de América, que encabezó la Organización de Estados Americanos. Por su parte, la delegación diplomática de Ecuador, a través de un discurso, mostró su descontento con dicho homenaje. La ampliación la escuchamos en la voz de Darío Márquez. El pasado 12 de octubre, España celebró su Día Nacional, en varios países latinoamericanos del descubrimiento de América y en otros, el Día de la Resistencia Indígena. En este marco, y debido a que la delegación ecuatoriana ante la Organización de Estados Americanos se negó a participar en una celebración organizada por esa institución con motivo del 12 de octubre, Marco Albuja, quien preside la misión diplomática ecuatoriana, cuestionó severamente la celebración. Preferimos recordar el 12 de octubre de cada año como el inicio de la invasión, conquista, genocidio, depredación de recursos naturales desde las monarquías reinantes en España, Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda y Rusia. Por nuestra parte, el inicio de la resistencia de los pueblos indígenas y de los pueblos ancestrales. Es el caso mencionar que desde 1492 hasta que algunos frailes humanistas, entre ellos Bartolomé de las Casas, comienzan a sostener que los habitantes de estas tierras, ya denominados indios, tenían alma y por lo tanto debían ser evangelizados y juramentar obediencia y servicio a la corona, es cuando se inicia la discusión teológica, filosófica y antropológica de que estos seres eran humanos. Los invasores sumaron desde 1502 un total de 11 millones de esclavos africanos. 11 millones de seres humanos que llegaron vivos al hemisferio en base al sacrificio de 22 millones de africanos y africanas. Es decir, para que llegue un esclavo negro vivo, murieron en la captura y en el traslado dos más. Por favor, que alguien me diga por qué debemos celebrar una invasión que pretendió ser descubrimiento para la ignorancia monárquica, cuando millones de esclavos africanos eran obligados a trabajar. Por medio de este discurso, sumado a la ordenanza presidencial emitida la semana pasada, que señala que el 12 de octubre será llamado como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, Ecuador se aleja de la concepción tradicional de festejar al 12 de octubre como el Día del Descubrimiento de América, o como también se lo ha llamado el Día de la Raza. El Premio Nobel de la Paz de este año es un galardón entregado a dos personalidades con escenarios disímiles e íntegros al mismo tiempo: Kailash Satyarthi, de la India, y Malala Yousafzai, de Pakistán. Dos países históricamente enfrentados se alzaron con el galardón por su defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de sus diferentes países. Darío Mal. Diferentes caminos, diferentes escenarios, incluso diferentes culturas, pero con un objetivo que los une tanto al hindú Kailash Satyarthi y a la pakistaní Malala Yousafzai, quienes se han hecho acreedores al reconocimiento por parte de la Academia Nobel al Premio Nobel de Paz del 2014. El trabajo de Kailash Satyarthi está enfocado en la denuncia y activismo para frenar el trabajo infantil en su país, del cual la Organización de Naciones Unidas ha estimado que son cerca de 28 millones los que están obligados a trabajar desde tempranas edades. Kailash Satyarthi cree fielmente en la generación de un sistema económico de desarrollo en el que los niños deban tener las oportunidades de ser niños y no adultos que trabajan a tempranas edades. El premio a Malala Yousafzai reconoce su lucha en contra de la opresión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos ellos a recibir educación. Malala, con 17 años, es la persona más joven en ganar el Nobel de la Paz y la 16ª mujer en recibir esta distinción. Su trabajo cobró aún más notoriedad luego de recibir en octubre del 2012 un disparo en la cabeza por parte del Talibán por su activismo a favor de que las niñas asistan a las escuelas.